buenos días. Bienvenidos una vez más, como todos los lunes, a Desayuno de Campeones, aquí en el aire de Radio Nauta 106.3. Mi nombre es Santiago Pecio y como siempre me acompañan a mi derecha el señor Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Como siempre, hace un lunes. Bueno. Como siempre, porque ahora ya es tradición. Claro, ahora ya es siempre. Ya es una tradición. Ya se convirtió en siempre. Aparte, vos venís acá hace bastante tiempo. Sí, lo dije por vos el siempre. Está bien. Gracias por presentarme de esa manera. A mi izquierda tengo al señor, desde hace un lunes, él sí. El señor Paulo Silva. Paulo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo va, Pedro? Lo conozco hace mucho a Santi y es un chico que se acostumbra rápido. Está bien. Así que por eso. Está bien. Eso es bueno. Es un halago. Para algunas cosas. Es una característica. Puede ser buena. Claro. Según el contexto. Si acostumbras a tener una espada clavada en la espalda, no está bueno, ¿no? Yo lo tomo como algo bueno, no viniendo de vos, que bueno, ya conocemos nuestra relación, ya sé que nos vamos a pelear hoy en los tres bloques, seguramente vamos a estar discutiendo. Ya hubo polémica en la previa. Hubo polémica en la previa, sí, porque vamos a estar hablando hoy en este primer bloque de la pelea del siglo. Para mí es la pelea del siglo porque tiene 15 años el siglo. El siglo fue hace poco. Igual me gustó más la del Chino Maidana con Floyd. ¿Cuál? La 1. La 1. Sí, Floyd Maidana 1. pero bueno, sí, se enfrentaron Mayweather y Pacquiao, una postergada pelea. Para muchos, la pelea del siglo. Defende tu postura, si te parece. Sí, la defiendo en que el siglo tiene 15 años. Maidana, con Maidana, tanto la 1 como la 2, me aburrí igual que me aburrí el sábado. Así que esa sería mi postura ante esta pelea. Pero hubo un par de peleas mejores. Si bien es cierto que el boxeo hace rato ha intentado limpiar su imagen, construir campeones más atléticos, que arriesguen menos y que luzcan más la técnica del boxeo, ¿no? Correrse de esto de la carnicería del boxeo que tantas veces se le ha criticado, ¿no? Porque muchas veces uno charla, hoy quizás no, porque el boxeo ha vuelto a ser clamoroso gracias a las figuras que se han sumado a la movida, ¿no? Desde, no sé, Marcelo Tinelli hasta Justin Bieber. Pero hace 10 años uno hablaba con cualquier persona, digamos, progresista de centro izquierda y le decía que el boxeo no era un deporte. Entonces me parece que el boxeo está buscando volver a valorizarse y encontró en Mayweather un campeón invicto, uno de los mejores de la historia, una figura limpia. Lo que pasa es que aburre. Me da la sensación de que ese boxeo tan autosuficiente, tan imposible de franquear, porque incluso en los pocos momentos en que fue desbordado por Pacquiao no le dolían las manos de Pacquiao, ha encontrado a su campeón. De todas maneras, es cierto que Pacquiao, que Mayweather evitó durante años a Pacquiao, lo evitó en su cumbre pugilística. Sí. Entonces, obviamente, supo que los golpes, exactamente, ahora los golpes de Pacquiao ya no duelen, encima con una lesión en el hombro. Combatió el sábado. Sí, siempre igual. Cuando terminan la pelea y pierden, se le rompió la mano. Como Maravilla. Sí, como Maravilla. Lucas Matisse contra Prodnikov hace un par de semanas. Ganó la pelea, estaba para knockout en los primeros 6-7 rounds. Y después se frenó, para muchos calculando, una vez más, esto del cálculo en el boxeo, como una de las cosas salientes hoy en día. Calculando que la próxima pelea quizás sería contra el perdedor de Mayweather Pacquiao, entonces pensando en cuidar el físico en una contienda mundial. Lo sufrió porque terminó al borde de perder la pelea, y cuando terminó la pelea declaró que se había roto la mano peleando. Entonces bueno, es muy habitual en los boxeadores últimamente decir me rompí esto, me dolía el otro. Es un deporte donde es imposible, me parece, estar sano, ¿no? Sí, exactamente. Tuve la, no sé si decir la suerte, en realidad no fue una suerte, fue la mala suerte, de ver la pelea junto acá con el compañero Paulo Silva. ¿Te juntaron? ¿Hubo picada? Hubo, no, porque llegó en el segundo round, imagínate, impresentable. Imagínate lo que me importaba la pelea. Además era la 1 de la mañana llegar en el segundo round, no, pero complicado, digamos. ¿Qué a él le encanta, los sábados llegar y salir tarde? Es una cosa que le gusta mucho. Es una característica de él. Si yo me acostumbro, pero rápido. Si no se hace muy larga la noche. También, ¿no? Aparte, el sábado, qué apuro hay. No quiero hablar del tema son porque. Posturas, Son posturas de la vida, ¿no? El chico te estaba esperando acá, se armó una picada, todo, y se la comió solo al final, ¿no? Sí, me la comí solo, la previa, me tuve que tomar la cervecita solo, porque mirando los San Antonio Spurs. Exactamente, sí, que bueno. Corazón roto, pero es tema de otro. Sí, sí. ¿No? Quizás de la otro semana momento. Que viene podemos hacer un homenaje a San Antonio. Al mejor equipo de la NBA de los últimos 10 años. Sí, sí. Sin dudas. La mejor franquicia. Y yo creo que uno de los mejores de la historia, sin lugar a dudas. Haciendo un paréntesis con la pelea y bueno, mencionan a San Antonio Spurs. No sé si vieron la foto de los jugadores de los San Antonio Spurs. Ustedes están tristes acá con los corazones rotos. Y los chicos estaban de fiesta en Hollywood. Sí, o sea, sí, no se pongan mal, se ganaron, no se pongan mal. Se lo merecen, no, se lo ganaron, está muy bien. Yo creo que también es un valor de los San Antonio Spurs saber tomarse la derrota en perspectiva, ¿no? Digamos. Es un equipo que durante 10 años dominó el básquet, cambió el básquet, hoy en día es un básquet mucho más FIBA, mucho más en equipo en la NBA, gracias a San Antonio, o sea, 100% gracias a San Antonio. No hay otro responsable de haber cambiado el básquet, de haber globalizado el básquet de la manera que lo hizo San Antonio, que tiene un equipo de estrellas de todo el mundo. Entonces, bueno, perdiste un partido, te tocó un cruce complicado porque tuviste un mal arranque de temporada. San Antonio sabe que son las consecuencias, sabe que se está cerrando un ciclo, que ahora empezará la era de Kawhi Leonard, acompañado por Tony Parker, que Tim Duncan, por más de que estire un año más al retiro... Es increíble igual. Sí, no, para mí es el dios del básquet. Y en los partidos importantes brilla. Contra los Clippers... Y nos estamos yendo de tema bastante, ¿no? Pero contra los Clippers en el juego 7, la verdad es que un muchacho amigo mío escribió en Twitter: quiero que Tim Duncan me opere a corazón abierto. Porque la frialdad de ese hombre, ¿no? La perfección para ejecutar cada movimiento con 39 años. Y para ejecutar los últimos dos libres. Los últimos dos libres con una frialdad. 30 segundos, sí. Pero bueno, igual también increíble para sacarse el sombrero lo de Chris Paul. Impresionante. Más allá de que la lesión es fingida, ahí está, ¿no? Perfecto. Sí, si sí. No creemos la lesión de Pacquiao, no creamos la lesión de Chris Paul, que a los 5 minutos le tiró el aductor y 40 minutos después seguía saltando, claro, tiraba triples con dos tipos encima de mitad de cancha. O sea, si se lesionó de verdad, es un robot. No. Chris Paul, desde el partido de Michael Jordan con 38 grados de fiebre, las estrellas de la NBA les gusta fingir que están lesionados. Yo creo que también es una manera también de sacar de partido al rival, ¿no? Porque lo marcas de otra manera, hasta subconscientemente, ¿no? Decís, bueno, está en una pata, ¿qué me va a tirar de mitad de cancha un triple? Chris Paul va, te tira el triple y gana el partido. Y gana el partido, exactamente. Volvamos. Volvemos a la pelea. Sí. Decía que se ve que le gusta el básquet porque se coparon los dos. Estabas acá de espectador vos, ¿no? Sí, no quería incentivar más. Así volvíamos a Mayweather. Volvemos a Mayweather. El señor acá a mi izquierda, Paulo Silva, bostezaba durante la pelea. Tengamos en cuenta encima que era un sábado previo a salir, no es que la vimos un domingo a las 3 de la tarde. Un momento en el que no hay que bostezar es ese, y encima mirando lo que para mí, y sé que acá me voy a pelear con el señor Paulo, fue una gran pelea. Fue una demostración de que Mayweather es el mejor de todos y no hay con qué darle. Pero para vos fue una gran pelea. Para mí repito, la perfección aburre. Cuando un tipo gana con tanta claridad... No había manera, o sea, Pacquiao ya de por sí no es un boxeador noqueador. En los últimos años, en las últimas 9 peleas no noqueó, una fue con derrota, ¿no? También, o sea, entonces uno sabía que no lo iba a noquear a Mayweather, que quizás sea hoy lo que se necesita para vencerlo, porque por puntos nunca lo va a ganar. De otra manera, sí. Porque además de ser un boxeador técnicamente superior, es un boxeador con los jueces predispuestos a su favor, ¿no? Porque también veíamos los clinch. Como mañaba la pelea, ¿no? Como la llenaba de mañas, y nadie le dijo nada más allá de alguna advertencia. Pero más allá de eso, sí, es cierto, fue una demostración técnica de Mayweather, quizás más que en las peleas contra Maidana, sobre todo en la primera, donde, como el mismo Mayweather dijo, quiso demostrarle a la gente que podía fajarse también. Pero también llegó un punto donde ya aburre esa suficiencia. Y donde me parece que la silbatina del público apuntaba a decirle: está bien, ahora lo estás dominando, te vas a las cuerdas y le haces la bicicleta, saliste, venís para acá, vas para allá, lo tocás, ganaste 8 rounds de 12, o 7, 8 rounds de 12, pero ¿por qué no lo enfrentaste a Pacquiao en su mejor momento? ¿Por qué no quisiste construir la épica que el público pide a esta altura, ¿no? Porque son asientos que el más barato sale $2,000. La gente tiene que pagar $130 para mirar la pelea por pay-per-view. y te están entregando una pelea donde el ganador ya está, digamos, en un 70-80% anunciado. Sí. Incluso si pensamos en los rivales anteriores de Mayweather, eran rivales menores. Coincido en que esta pelea debió haber sido hace 5 años, sí. En el mejor momento de Pacquiao, no ahora que está ya ambos contendientes en el epílogo de sus carreras. Sin embargo, mirando la pelea, estaba también mi viejo presente delante del televisor. Y como que acá el señor Paulo con él se habían puesto de acuerdo para empezar. No, que tenemos se peguen, el mismo paladar. Que se peguen, esto es un embole. Mi viejo que quería cambiar en la propaganda, que duran 30 segundos, no podés cambiar. No haces a tiempo de cambiar y volver. Y esto yo pensaba, es como ver la final de la Champions League y esperar que salgan 5-5 para decir qué partido divertido, se hicieron un montón de goles. Bilardo no dijo. No es lo mismo. Bilardo no dijo que el partido perfecto es el 0-0. Y está mal, porque empatás. No está, para perfecto no tenés que ganar. Y no, para que sea perfecto tenés que ganar. Sí, yo lo que creo en todo caso es que, digamos, desde la perspectiva de un entrenador, quizás el 0-0 sea el partido perfecto, porque significa que los dos equipos planificaron el partido y consiguieron anularse y no, mutuamente. Te falta una parte. Pero te anuló si no el entrenador. Gol. Es el partido perfecto para el espectador, no para el equipo que está jugando, obviamente. No sé, nunca lo escuché a Bilardo hacer esa aclaración. Para el espectador. Y no creo que Bilardo diga para el espectador tampoco. Sí, a Bilardo no le importa el espectáculo. Claro, exactamente. Pero entonces Bilardo quiere empatar 0-0 todos los partidos. Sí, habría que preguntárselo. Yo lo que pienso es que Bilardo lo que quiso decir desde mi perspectiva, porque estamos interpretando sus palabras, es que el partido perfecto, es decir, yo me enfrentaría con un rival que considero digno, un rival que me anule en la misma medida que yo lo anule a él. Entonces el resultado sería 0-0. Lo quiero a Bilardo en el aire para el próximo bloque para que aclare esto. Vamos, Fernanda, a llamarlo a Capital. Puede ser, por doctor, favor, sí. A que venga a aclarar esto porque. De todas maneras, también. Yo leía una comparación también futbolística de Santiago, se metía en ese tema, que comparaba a Mayweather con el Atlético de Madrid ganador del Cholo Simeone. Y no, tampoco coincidía. De ninguna manera. En esa no coincido. Porque el Atlético de Madrid en algún momento ha tenido que salir a ganar sus partidos y yo las. O sea, no vi mucha pelea de Mayweather para hacerme el especialista acerca de cuál es el estilo de Mayweather, pero leyendo, escuchando lo que dicen y viendo estas últimas peleas que fueron tal vez las más mediáticas acá en Argentina por estar involucrado Maidana, me parece aburrido ver una pelea de Mayweather, sí. Más un sábado a la noche. O sea, para mí esta pelea tendría que ir un martes a las 3 de la tarde, cosa de que si tenés que hacer algo más importante lo podés hacer el sábado, no tenés que hacer nada. Entonces la mirás. Los partidos de Champions, por favor, sábado a las 12 de la noche estaría bueno. Desde octavo de final que no puedo ver un partido de Champions. Es imposible, no. Y la comparación también de la final de la Champions League con una pelea de Mayweather me parece horrible. No mala, horrible. A mí lo que me porque da la sensación es justamente hasta el Atlético de Madrid en algún momento de la última final, sabiéndose muy inferior al Real Madrid, ha salido a atacarlo. A Mayweather no lo voy a atacar el otro día. Leía las estadísticas ¿Para qué va a atacar? Conectados. Si gana. No, atacame bien. Vos, ganame. Pero yo soy el mejor, vení, ganame. Pero yo no estoy hablando de que si está bien o está mal, estoy diciendo que a mí no me gusta. O sea, yo el sábado que viene pelea Mayweather de nuevo y no lo veo. O si tengo que hacer otra cosa, prefiero hacer otra cosa. No mirar la pelea. No voy a la cuestión técnica porque sería una falta de respeto que yo hable de las cuestiones técnicas de Mayweather. Si no, estoy hablando de mi gusto y del 85% de la gente que vio el sábado la pelea en Argentina. No te pongas en representación de la gente porque no te lo permito. Pero no quiero ponerlos en el compromiso de preguntarles. ¿Cuántas peleas vieron ustedes cada uno de Mayweather y de Pacquiao? O sea, en Pedro confío. A vos si te pregunto, vamos todos presos. Entonces no quiero entrar en ese terreno. Por eso digo que... Sí, no creo que se meta la policía en esto. Si quieren, pero... Más de 10 no viste. 15. Nah, mentira. Así que si entramos... esto es una falta de respeto. Entramos en un porcentaje... Se picó la discusión. Lo voy a cortar. Vamos a mandar la tanda y lo voy a poner, no dejo hablar más en todo el programa. ¿Te parece si... Vamos a la primera tanda. Presentamos la banda del día. La banda del día es Bestia Bebé. Su primer tema está dedicado nada más y nada menos que al entrañable Burrito Ortega. ¿Puedo hacer la última acotación acerca de la pelea que me pareció lo más interesante? ¿Cómo no? Los dueños de los clubes nocturnos, tanto de Las Vegas como de los alrededores, para Pacquiao y Mayweather, tienen gratis de acá hasta el último de sus días bailes gratis. Vamos a la tanda, ya está. No hay nada que decir. Sigo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radio Nauta. Sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de campeones, el deportivo de Radionauta. Segundo bloque de Desayunos de Campeones. Ha llegado el momento de meternos en un tema por demás interesante sin salir de lo deportivo. Estamos hablando de la nueva, de la actualización de la ley 20.655. Estamos hablando de la ley del deporte, en el cual se llevó el pasado jueves. Viernes a la tarde. Fue el último día que trabajamos, pero no fue el viernes, fue el jueves. En la sede de Universitario del Centro, allí en calle 47, entre 2 y 3, se ha llevado a cabo el 24º foro debate en lo que va del año. Este foro ya ha recorrido 21 provincias. En lo que se busca, básicamente, debatir para llegar a una actualización de esta ley, como bien decía, 20.655. La verdad es un proyecto interesante. Hay que decir que el debate llevado a cabo en La Plata fue bastante rico. Hubo mucha presencia de dirigentes manifestando preocupaciones técnicas, preocupaciones puntuales. Y creo que lo más interesante de la ley justamente es que está construida desde abajo hacia arriba, ¿no? Visitando provincia por provincia, analizando las problemáticas. Más allá de que, por supuesto, hay una idea atrás. La idea es seguir con el espíritu de la ley de deporte original, pensándola para las nuevas problemáticas, ¿no? Para las nuevas necesidades del deporte, y un poco lo que hablamos en el programa pasado, justamente de comenzar a construir la base de la pirámide, ¿no? Aumentar la infraestructura deportiva, facilitar el acceso al deporte, sobre todo de los sectores sociales más bajos, que son los que no tienen la posibilidad de ir a un gimnasio o de pagar una cuota social, ¿no? Apunta a esos detalles, que son detalles que hacen al deporte, claro, que van a hacer finalmente el deporte, Me parece que quizás lo más interesante, más allá de que si les parece repasemos primero a dónde va la ley del deporte, tiene 4 o 5 puntos básicos, que en principio es el primero: reconocer las nuevas manifestaciones del deporte, esto que decíamos de los nuevos deportes, pero también que el deportista hoy necesita asistencia médica, necesita poder coordinar con la escuela, por ejemplo. Este tipo de cuestiones, también reformar los estatutos de las asociaciones civiles deportivas, es decir, de los clubes. Me parece que ese punto apunta a articular un poco más el deporte de clubes con lo que es el deporte escolar y con lo que es el deporte social, porque la infraestructura también está ahí hoy en día, ¿no? La infraestructura está en los clubes, no está en las escuelas. Me parece un estatuto que había quedado algo antiguo, algo viejo. Sí. Y por ejemplo, uno de los puntos centrales de esa cuestión que marcaba Pedro es la inclusión de las mujeres en la comisión directiva. Un tema que se habló mucho, que hay todavía existen clubes que dentro de su estatuto consideran a la mujer como un socio adherente, es decir, que no puede formar parte de comisiones directivas. El otro día me contaban de un club de rugby de Buenos Aires, que no lo vamos a mencionar para no dejarlo. No, y otro más. Me gusta igual que Pedro lo mencionó. Es terrible, sí, lo que decís. Es el ejemplo que se hagan cargo. No era ciudad, que se hagan cargo de lo que hacen. Hasta hace unos años no permitía entrar mujeres si no iban acompañadas de un socio del club. Sí, exactamente. Si, sí, en realidad la figura de socio adherente apunta a eso, ¿no? Sos adherente de un hombre. Más allá de que, por supuesto, una vez que en la mayoría de los clubes que tienen esa figura, una vez que sos socio adherente podés entrar, claro, sin que te lleve un hombre de la mano, pero es una figura subsidiaria del hombre en ese sentido. Y bueno, fue una de las cuestiones más debatidas, o mejor dicho, más remarcadas con énfasis, que hoy en día es necesario que haya una igualación de los estatutos de los clubes en estas cuestiones básicas, ¿no? Que esto no puede existir más en la Argentina de 2015. Sí, tengamos en cuenta que la ley es de 1974. Sí. Evidentemente necesita por lo menos una actualización, si no es una reforma. Sí, me parece que en espíritu es una actualización, más allá de que se la venda como la nueva ley del deporte, es una actualización en estas cuestiones puntuales, ¿no? Profundizar la inclusión de las mujeres, como decíamos, en los clubes, y también la inclusión social de los niños, de los discapacitados, de los mayores en el deporte, aumentar la cantidad de infraestructura que hay en los clubes y también la infraestructura pública, la infraestructura del Estado, para fomentar un acceso mayor. Me parece que lo que a mí más me atrajo del debate del jueves es que justamente en este sentido, quien es, si no me equivoco, el director del deporte universitario, Javier Orlandoni, dijo que para él el deporte no se cree el verso de que el deporte es salud, que para él el deporte es una escuela de vida, pero que no necesariamente es salud. Entonces, quizás la discusión de una ley del deporte tiene que apuntar a por qué el Estado está fomentando el deporte, por qué va a poner sus fondos públicos en el deporte. ¿Es salud? Digamos, la manera en que los estados generalmente venden el apoyo al deporte no es nos queremos colgar las medallas de los campeones olímpicos, es el deporte es salud, o como dice Orlandoni, el deporte es una escuela de vida. Pero ¿cuál es la razón real por la cual un Estado tiene que construir una ley del deporte? ¿Para que haya una población más saludable, o para que haya una población que tenga una otra posibilidad de salida laboral, o otra posibilidad, o una posibilidad de expresarse físicamente, simplemente? Sí, yo creo que viene por ese lado, por entender que el deporte es un derecho, así lo entiende el Estado Nacional en este momento, en este tiempo y espacio, y a partir de ahí ver los cómos. Vos decías que a lo que apunta esta ley es de alguna manera solidificar las bases para a partir de ahí construir hacia arriba. Creo que el debate de estos foros justamente apunta a eso. Bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que construir la base. ¿Cómo la construimos? Esa es la pregunta. Pero, ¿estamos todos de acuerdo en que hay que construir la base? ¿Estamos de acuerdo que el deporte, o sea, porque uno podría decir, en un país donde haya posibilidades económicas mejores que las que hay en Argentina, o más iguales que las que hay en Argentina, cualquiera podría pagarse su acceso al deporte y entonces el Estado tendría que desvincularse? ¿Lo estamos planteando entonces como un derecho del Estado o como un parche del Estado en una situación en la cual el acceso al deporte no es igual a toda la población. No, creo que es un poco de las dos cosas y me parece correcto que el Estado se involucre. Y retomando también lo que hablábamos el otro día cuando empezabas a hablar, Pedro, lo escuchaba hablar a Morresi, que hasta hace poco fue secretario de Deporte de la Nación, sí, ahora ocupa el cargo del observatorio. Hablando de la inversión que hizo el Estado en este último tiempo, mencionaba desde 2003 hasta el momento, el 2.400% se invirtió, creció el presupuesto de deporte, sí, de 2003 hasta hoy. Me parece una cifra. Es claramente una bandera del gobierno, sí, el deporte. Siempre lo ha sido, de los gobiernos de corte peronista, ¿no? Esta ley justamente es peronista. Y además, bueno, ahí también hay otro debate, ¿no? Este gobierno intentó con mucha fuerza recuperar los Juegos Evita. Ahora, ¿los Juegos Evita son hoy en día, en la Argentina de hoy, una expresión válida del deporte o hay que apuntar a fortalecer el deporte federado, el deporte en clubes, que es donde está la infraestructura? Hay que insistir con el deporte escolar, siendo que la mayoría de las escuelas no tienen la infraestructura necesaria para realizar una adecuada educación física, o hay que cambiar el paradigma, ¿no? Porque también, quizás por seguir fórmulas, por seguir el pie de la letra de la ley original, Argentina se está perdiendo la posibilidad de generar una alianza entre Estado y asociaciones civiles, siendo que además las asociaciones civiles tienen un montón de valores en torno a la comunidad, ¿no? A la construcción de la identidad y de la identificación de una comunidad que se perdió durante buena parte de la década del 90, pero que se ha recuperado, sobre todo a partir de las crisis, donde los clubes se convirtieron en lugares de asamblea, lugares de reunión. Entonces quizás en ese sentido es interesante pensar que hay que modificar, esto también se habló el jueves, que hay que modificar ciertas ideas que están fijas en la ley y que no se cuestionan por cuestiones políticas partidarias, ¿no? Decir, bueno, los Juegos Evita son la bandera de la ley, pero sigue valiendo como la bandera de la ley. Tiene sin dudas puntos positivos como el acceso de todos los que participan, que es la mayoría de los alumnos de escuelas primarias y secundarias, a la asistencia médica, por ejemplo, ¿no? Eso realmente es un punto que no se puede soslayar, pero quizás haya que encontrar la vuelta para que los Juegos Evita mínimamente sean más competitivos, más interesantes, para que haya otros condimentos desde la lógica deportiva, porque desde la lógica social, digamos, también ahí está la pelea, ¿no? ¿A qué apuntamos? ¿A la lógica deportiva, a la lógica social? Hay un montón de cuestiones que se tienen que charlar y que, si bien se charlaron en el foro, dio la sensación de que la ley esta se va a presentar este mes y da la sensación de que todavía faltan muchas aristas para pulir y que finalmente, como decíamos, va a terminar siendo una actualización de la ley con puntos muy necesarios que se agregan, pero con una discusión de fondo que todavía, para mí, se sigue adeudando. No sé qué piensan ustedes. Lo interesante es que se está dando la discusión, tanto en nuestro espacio como en los foros que se han desarrollado a lo largo y ancho del país. Probablemente suceda esto que decís, de que la ley se termine presentando por cuestiones políticas antes de lo que debiera presentarse, ¿sí? Pero bueno, son las cuestiones. Sí, o con un debate, con un debate a medio cocinar, ¿no? Con un debate, sí, donde se escucha, pero el planteo desde los que presentan la ley es fuerte, es consistente y no está tan abierto a modificación como se sugiere desde la idea de vamos a visitar las 23 provincias y vamos a construir una ley desde abajo. Será un tema que acompañaremos a lo largo de todo el ciclo de Desayuno de Campeones y ha llegado ahora el momento de que mi amigo Pedro presente el segundo tema de esta mañana, para luego así ya pasar a lo que fue el superclásico, el partido entre River y Boca. Es así, seguimos escuchando los temas de Bestia Bebé, una banda del sello independiente Laptra, que es platense además, que tiene un arte muy ligado al fútbol y también por eso le hemos elegido. Comentábamos que el primer tema era un tema dedicado al Burrito Ortega, que se llamaba Lo Quiero Mucho Ese Muchacho, y el segundo tema se llama Wagen del Pueblo. Lo escuchamos. Noticias deportivas en Radio Nauta. NBA Playoff. San Antonio Spurs perdió ante Los Ángeles Clippers por 111 a 109, dejando la serie 4 a 3. El argentino Manu Ginóbili anotó 8 puntos para los Spurs. Tenis, circuito ATP. Guido Pela se coronó en el Challenger de San Pablo. El bahiense derrotó al sueco Christian Lindell por 7-5 y 7-6. Boxeo. Floyd Mayweather anunció su retiro tras el último triunfo ante Pacquiao. El estadounidense dictaminó que tras 48 peleas invicto, dará la última en el mes de septiembre. Judo. La argentina Paula Pareto lidera el ranking olímpico con 780 puntos, convirtiéndose así en una de las mejores deportistas del país en los últimos 10 años. Superclásico. Boca triunfó como local ante River por 2-0 con goles de Pavón y Pablo Pérez, ambos en los últimos minutos del juego. Ahora vamos con el último tema de la banda Bestia Bebé, Patrullas del Terror. ¿Buscas trabajo? No lo sé, no sé nada de ser detective. Es muy fácil. Estamos cerca del 2000 y no puedes llegar a golpear a un maleante en la cara. Tienes que decirle al autorizado primero, ¿comprendes? Sí, sí, sí, como voy a volver. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. último bloque de Desayuno de Campeones. Ha llegado el momento ahora de hablar del fútbol. Y si de fútbol hablamos, no podemos hacer caso omiso a lo que fue. Iba a decir el superclásico, pero recién en la tanda acá, Paulo, como siempre, que hoy está insoportable, dijo que hay que dejar de decirle superclásico. Así que voy a decir el Boca-River y arranca a hablar vos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece que los últimos años de ambos equipos hacen que deje de llamarse superclásico. Sí, son los equipos más importantes de fútbol argentino, pero me parece que los clásicos de Rosario, de La Plata, de Avellaneda, no tienen nada que envidiarle al Boca-River. Es más, en los últimos años, si me pongo a buscar, me parece que he visto mejores partidos de esos clásicos y no de este Boca-River. Ahora, así que me parece que habría que retirarle eso, porque la verdad me parece una falta de respeto para los demás. No digo que esté mal que se llame así Boca-River, pero me parece que menospreciar a los demás. Estamos de acuerdo en que es una etiqueta mediática el tema de Super, como también es una etiqueta mediática el tema de que un equipo sea grande porque está en la capital y otro no porque está en Rosario, ¿no? Digamos, los equipos rosarinos tampoco tienen mucho que enviarle a un Racing Independiente. En términos de gente, no sé, en términos de historia quizás un poquito más, pero también hay una construcción económica a partir de lo que se construyó mediáticamente, entonces son cosas difíciles de disolver. Con eso en consideración, sí me parece que era el superclásico o clásico más interesante de los últimos años, con los dos equipos, ¿no? con un equipo que, si bien como River, que si bien no viene en la cuesta de su ola, sí viene de ser campeón sudamericano, y viene con un equipo que, a pesar de que le costó en la Copa Libertadores en el torneo, venía puntero, y con un Boca imparable. Creo, sí, dale vos. Que para la salud de todos los que estamos por fuera de Boca y de River, si no hubiera existido los partidos que se vienen los próximos jueves por Copa Libertadores, este clásico hubiera sido vendido, los dos invictos, los dos punteros. Por supuesto, claro. Hubiera sido una locura presenciar esta semana, que encima fueron dos semanas previas, porque el fin de semana pasado no tuvimos fútbol argentino. Hubiera sido, creo, insoportable, como estoy yo hoy, hubiera sido estas dos semanas. Y de alguna manera. Igualmente no sé... fue medio pesado, está bastante pesado los grandes medios con el clásico, con el Sí, por supuesto, copero. Para ellos es un festín, ¿no? Pero. Con esto de vendernos de que se juega en la vida y el que queda afuera es una catástrofe. Y no pasa nada, ¿no? Y tiene que renunciar fuera, si queda fuera River, tiene que renunciar Gallardo, si queda fuera Boca. Tienen que renunciar a Robarrena porque gastaron miles y millones de dólares. Pero siempre lo decimos, el periodismo deportivo tiene ese problema. Es muy difícil hablar durante 6 horas por día de un equipo. ¿Qué decís? Y empezás a tirar bombas. Llega un momento donde la pasión te desborda y decís, no, Gallardo un desastre, a Robarrena si pierde con este equipo que le dieron la Ferrari, si la choca se tiene que ir. Son pavadas. Se habla por hablar, por llenar espacios. Pero yendo a lo deportivo, ¿hasta qué punto al haber 3 partidos, no se jugó este primer partido pensando en los próximos 2, pensando en no equivocarse, en que no había que llegar con una goleada en contra, por ejemplo, a los partidos de Copa, que son los que importan, claramente? Sí, seguramente. Yo cuando, minutos antes de que Boca haga el primer gol a través de Pavón, pensaba, bueno, ya está, esto termina 0-0, hace 70 minutos que están jugando, no se pudieron hacer un gol, ¿quién va a arriesgar ahora? ¿Quién va a decir, bueno, lo pierdo o lo gano en los últimos 15, teniendo en cuenta que se vienen 2 clásicos más importantes todavía que este del torneo, al ser un torneo que le quedan, ¿cuántas fechas faltan? 20 fechas, no sé, sí, cuánto. Un poco menos, sí. Este partido no va a decidir el campeonato, ni mucho menos, y por eso me sorprendieron gratamente los cambios que hizo Arruabarrena, que finalmente fue lo que le dio el triunfo, ¿no? Los ingresos de tiene Pablo. Mucho Boca igual en el banco también. Sí, no, es impresionante. Mete a cualquier jugador y decís, bueno, que mira el cambio que hizo Arruabarrena, porque... es titular en otro equipo, claro. También River, el banco ayer de River era, sí, de primer, pero nivel Boca también. Más me parece, sí, Boca más. Creo que Boca tiene más plantel, pero sin embargo, a la hora de elegir 16 jugadores para 18 para este partido, los dos tenían, le sobra. En el banco de River estaba Poncio, que fue jugador de selección mucho tiempo. Que probablemente va a jugar. Cabenagui, un símbolo de la historia de River. Mayada, jugador de selección. ¿Quién más estaba? El Piti Martínez. Funes Mori, que citado por el Tata Martino para la selección argentina. No, sí. Son 2 bancos de primer nivel. Lo que pasa es que también, digamos, me parece que en los 2 equipos, incluso más en Boca, no se sabe bien quién es titular y quién es suplente. No se sabe hasta qué punto los 2 equipos no pararon una formación con algún suplente o pensando, ¿no?, en la Copa. Bueno, no sé. Hoy escuchaba que tal vez para el jueves Boca haga 7 cambios. Claro, y no es que va a poner un equipo suplente o puso un equipo suplente el domingo. Sí. Es que Bueno, Arruabarrena más que Gallardo, pero se rota mucho porque hay mucho en el banco, ¿no? Digamos, esto de que juegue Chávez a veces y a veces no, un jugador como Chávez, un jugador como Osvaldo, que vayan al banco, o que no concentren. Jugador como Caleri, que en Boca además ha tenido grandes actuaciones. Y estaba en la cuesta de la ola, y le trajeron a Daniel Osvaldo. Pero bueno, digamos, es un jugador que le sobra y que aún siendo suplente puede marcar diferencias y que va a ser titular probablemente el jueves, ¿no? Sí. Lo que creo que tiene Boca, que no tiene River y fue la diferencia en el partido de ayer, Boca tiene un Gago. Por supuesto. River no tiene ningún Gago. La diferencia fue Gago. Entró, se paró un poco más adelante de lo que lo hace habitualmente y dio ese primer pase que necesitaba Boca para profundizar limpio, porque hasta ahí me parece que Boca había llegado más por furor, sobre todo en el cierre del primer tiempo, más por furor, por ir y por ser local, que por juego. Y le dio una claridad a Gago, que además es un jugador que está muy por encima de la mayoría de los jugadores del fútbol argentino, me parece. Sí, a mí me gustaría hacer un destacado para lo que fue a Arruabarrena, los cambios. Santi decía que fueron positivos porque terminaron, o sea, dos de los que ingresaron terminaron haciendo los goles, pero más allá del juego, y Gago fue el mejor. Pero me parece que Gallardo también apostó con los cambios, porque cuando el partido estaba 0-0 puso a Cabenagui y a Piti Martínez, no fue que buscó cuidarse. Me parece que también tenía que ver con que esos minutos fueron los mejores de River en el partido, promediando el segundo tiempo. Pero la diferencia fue que los tres cambios que hizo Boca, para mí el único que entró muy bien fue Gago. Pavón, los primeros 10-15 minutos, entró muy embarullado, perdió mucho con Mangioni. Sí, Arruabarrena le decía que cambie de lugar porque no le hacía caso y después terminó haciendo el gol por el lado que Arruabarrena le decía que no vaya. Y Pablo Pérez tampoco me parece había participado mucho. Pero Piti Martínez y Cabenagui, que fueron las dos apuestas de Gallardo para aprovechar ese buen momento de River, tuvieron un muy mal partido y creo que ahí estuvo la diferencia. Yo no diría cuidarse, ¿no? Porque esto de el técnico se cuidó, no se cuidó, suena siempre a agresión, ¿no? Va para atrás. Defensivo. Exactamente. Pero sí me parece que psicológicamente los dos equipos no se querían equivocar y también me parece que psicológicamente River se conformaba con el empate y Boca sintió un poquitito más la necesidad de ganar siendo local. Y eso pasa mucho en el fútbol, ¿no? Hay un equipo que busca ganar y un equipo que se conforma con empatar. Y sí, digamos, es incomprobable porque no le podés ir a poner un micrófono a un jugador y ver si jugaron para empatar o para ganar. Pero finalmente la mayoría de las veces se impone el que quería ganar, aunque no haya hecho nada dentro del campo de juego. Simplemente porque una vez en 90 minutos la pelota te va a entrar. Entonces Boca con un poquitito más, apenas, de actitud, me parece que terminó justificando la victoria desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Desde que fue el que dijo, bueno, si alguien lo gano yo, y si no se empata. River me parece que fue con la postura de, pasado su primaverita del segundo tiempo, bueno, esto es empate. Coincido que lo ganó con actitud, pero vuelvo a destacar que creo yo lo ganó desde el banco, no solo con los ingresos, sino con el partido que leyó el técnico de Boca, porque en un primer momento cualquiera podría decir el cambio de Gago fue un cambio defensivo. Sacó, sí, a un delantero, cierto, para poner un volante central. Sí, sí, digamos, cambió la lectura tradicional del cambio es está cerrando el partido. Está cerrando el partido, y todo lo contrario, el delantero, está Gago. Abrió el partido, cambió el esquema, le copó el medio a River y a partir de ahí construyó una victoria que yo considero importantísima. No coincido con los que decían que este partido no importaba ganarla al clásico. Es el primer golpe y el que pega primero pega dos veces. No coincido con la parte de no importar, pero me parece que si River gana 1-0 el jueves en el Monumental, este partido nadie se acuerda. Sí, probablemente. ¿Qué tiene que hacer River para anular a este Boca de tantos jugadores de buen pie y que tiene esta posibilidad de jugar con vértigo y también copar la mitad de cancha y jugar con un poco más de pausa a partir de los pies de Gago y de Lodeiro también, ¿no? Sinceramente, no se me ocurre, y a pesar de que estamos hablando de fútbol, la forma en la cual River pueda dejar afuera de la Copa Boca. Pero no se me ocurre cómo puede hacer para... Fue un partido parejo. Sinceramente, sí, ¿no? En la Bombonera fue siempre un partido parejo. Todos los últimos de River-Boca fueron parejos, exceptuando el clásico... Del verano, que no cuenta, nada, eso sí no cuenta. La provincia fue, sí. Pero todos los últimos importantes fueron parejos, eso, lo mismo de la Sudamericana. Se empareja por el fútbol y también se empareja porque es un clásico y los dos equipos tienen más para perder, entonces hay más temor, hay más tensión. Desde ese sentido me parece que no es muy difícil decir la serie está para Boca. Está claro que es el favorito, es el que mejor viene. Ganó el primer partido, predispuso el ánimo para una cosa, pero también es cierto que si el jueves River mete un gol de entrada y después hace otro y termina 2-0, se terminó la especulación, se terminó la historia de bueno, Boca es el favorito. Son partidos para mí muy cerrados y quizás el más importante para mí va a ser el de este jueves. Me parece que si Boca saca un buen resultado en la ida, tiene todo para cerrar, pero River también tiene la chance en este partido de predisponer la serie de otra manera que como viene el clásico en los últimos tiempos. Estaremos el próximo lunes analizando ese primer encuentro copero, como también todo lo que va a dejar la Copa Libertadores esta semana. Recordemos que mañana juega Estudiantes a las 20:45 contra Independiente de Santa Fe, partido de ida también para octavos de final. Y bueno, ya el jueves. Y el jueves estará jugando Racing también. 9, claro. Así que vamos a tener esta semana mucha actividad copera. Ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un gusto compartir nuevamente esta hora matutina de los lunes, el día que más cuesta. Esperemos que podamos ayudar a alguien a que se levante con un poco más de fuerza, ¿no? Sí, igual si alguien se levanta a 11 y media de la mañana un lunes, que no me venda. Bueno, que pero se levantó cuando tenías 16 años no te levantabas, salvo que te tuvieras que ir a la escuela. Pero 6:30 estaba arriba. No te creo. No, de verdad. Iba a la mañana al colegio. Ah, pero porque tenías turno matinal. A los 12 años. También iba a la mañana. Bueno, antes no escuchaba radio. Claro, sí. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Ha sido un gusto compartir el aire con Pedro. ¿Qué pasa, Pablo? Quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo? Que mande un saludo y que cierre él. Ya cierra. Me peleó todo el programa. Nos vamos. Yo lo saludo, sí. Cerra vos. Chao, bueno, Pablo. Antes de terminar, le voy a mandar un saludo a mi amigo Mauro, que nos está escuchando desde su zapatería. Ahora no quieras incluirte en el saludo. Adhiero al saludo. ¿Querés robar algún descuento de la zapatería para quedar bien con alguna amiga? Así que le mandamos un saludo a Mauro y nos despedimos. Hasta el lunes que viene. Pedro, Santi, Fernanda, Agustín afuera y la operadora Pilar. No me acuerdo el nombre de la operadora que me miró mal. Así que bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene. También de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de 1000 toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Tours went through the buses with no heat and very low temperatures. We gotten no chicks since 98 with two damages. We owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. And I play with big cash, Linux rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And they convinced the chief that we had matured. Now guess who was producing the who's who of all amateurs.